Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí acompañándoles un jueves más en este su programa Vida Cotidiana. Otro día con ustedes, otro jueves con ustedes en los diferentes lugares desde donde nos están escuchando. Esta tarde nos acompaña el señor Rolando Marín León. Don Rolando es el es el presidente de la Unión de Acueductos Comunales de Grecia y también es miembro de COFORSA. COFORSA es una comisión para el fortalecimiento del sector de acueductos comunales y vamos a abordar hoy el tema del agua, ¿verdad? Que es un tema pues que ya hemos tocado otras veces aquí en el programa y que hoy le vamos a dar un énfasis, que es la prestación del servicio que nos dan los acueductos comunales, un proyecto de ley que está presentado en la Asamblea Legislativa para fortalecer a los acueductos comunales. Y bueno, vamos a hablar de varias cosas. También nos acompaña una compañera de Voces Nuestras, Ana Hacker. Ella pues está ahí ayudándonos con algunas fotografías que luego vamos a poner en Facebook. Y donde ustedes pueden encontrar también el audio de este programa. Digamos, si quisieran recomendarlo a otras personas, pueden decirles que lo busquen en Facebook, tanto en la página de Voces Nuestras como en la página de la Agenda Legislativa del Agua CR. Ahí pueden encontrar el enlace para escuchar el programa y decirle a otras personas que lo escuchen si no lograron oírlo esta tarde. Bueno, muy buenas tardes, Rolando. Es un gusto tenerlo acá en el programa Vida Cotidiana. Muy buenas tardes y gracias, Sandra, por la invitación, por la amable invitación. Hemos hablado de esto desde hace algunas semanas y finalmente estamos acá. Para mí, sinceramente, es un gusto estar acá representando a lo que yo diría más bien, aquí no venimos a hablar de agua, venimos a hablar de la gestión comunitaria del agua. Y entonces ese sector pues que de alguna manera vengo representando. Sí, justo hablábamos hace un ratito antes de entrar al programa que tenemos una estimación de que en el país contamos con aproximadamente 1.800 acueductos comunitarios o comunales. Este es un dato que por lo menos yo nunca he tenido muy claro porque me han dado varios datos, como que ese registro no está tan claro, pero bueno, hablábamos de 1.800 acueductos comunales y de que estos acueductos le prestan el servicio y gestionan el agua para un 30% de la población. Digamos, es bastante la gente que dependen o dependemos del servicio de los acueductos comunales. Entonces vamos a empezar, Rolando, a comentar un poquito acá para nuestra querida audiencia, ¿qué es un acueducto comunitario? Porque hay gente que recibe el agua de otros prestadores de servicios, ¿verdad? O quizás, aunque tengan un acueducto comunal en su barrio, ¿verdad?, en su sector, en su zona, quizás no saben exactamente qué es, cómo funciona un acueducto comunal o comunitario. Interesante la pregunta, porque te digo que en un país que ha cambiado tanto como es Costa Rica, hoy en día se le pregunta a muchas personas adultas, jóvenes, niños, de dónde viene el agua y te van a decir que del tubo, ¿verdad? Ajá. Con eso quiero decir que la gente no sabe exactamente todo el esfuerzo que significa llevar desde ahí donde el agua está brotando en un manantial o desde un pozo, todo el esfuerzo que significa conducirla, llevarla, potabilizarla, contabilizarla, manejarla, gestionarla hasta que llegue a nuestras casas. Costa Rica es un país bendecido porque tiene grandes cantidades de agua. Ahí no está el problema. El problema está en una pues mala gestión que ha habido con respecto de manera integral a lo que es el recurso hídrico. Pero en el caso específico de lo que es el agua potable, el servicio de agua en nuestras comunidades, tenemos factores muy importantes, que es que nuestro país tiene una enorme cobertura en agua potable intradomiciliaria. Eso quiere decir que tenemos agua en nuestras casas, en un 98% de nuestra población. Una de las organizaciones que es un factor de éxito en esto, pues son los acueductos comunitarios, los acueductos comunales. Estas figuras son uno de los cuatro operadores que existen en el país, que pueden brindar el servicio de agua potable a nuestra población. Uno de ellos es el AIA, que le brinda hoy en día el servicio de agua potable a cerca de 50% de la población del país. El segundo operador, y eso es un dato que la inmensa mayoría de la gente desconoce, es los acueductos comunales, precisamente, lo que llamamos las ASADAS. Estos acueductos comunales hoy en día le brindan agua, como lo decías, a cerca de 30% de la población del país, lo cual quiere decir 1.300.000 personas. Luego de eso, pues están ahí cerca de unas 31 municipalidades de las 81 que existen, que le dan agua a sus comunidades también, más o menos un 15% de la población del país, y finalmente un cuarto operador, que es la empresa de servicios públicos de Heredia, ¿verdad?, que le da agua a cerca del 5% de la población, concentrada sobre todo en algunos cantones centrales de Heredia. Los acueductos comunales es una figura que fue pues creada por el mismo Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, en los años 90, para darle una figura de alguna manera formal bajo la Ley de Asociaciones 218 a estos que se llamaban antes comités específicos de alcantarillado, que estaban adscritos a las asociaciones de desarrollo de cada comunidad. ¿Pero surgieron por iniciativa de AIA o por iniciativa de las mismas comunidades? La figura, digamos, en el año 1961, cuando se crea el AIA y se crea su ley constitutiva, se le da una misión increíble al AIA, y es darle agua a toda la población del país, y hago énfasis en eso. Rápidamente la institución se da cuenta que no puede ella sola brindar ese servicio a toda la población del país, y que hay rincones, hay áreas, hay áreas rurales en las que es imposible que pueda llegar con sus servicios, y por eso es que todavía hoy en día ahí ha concentrado la mayoría de sus servicios en zonas muy urbanas y altamente densas. Se crea entonces, por la fuerza de las cosas, organizaciones que en algún momento fueron manejadas por el Ministerio de Salud, en otro momento manejadas por municipalidades, en otro momento por las asociaciones de desarrollo, con la intención de que estas organizaciones manejen ellas mismas de una manera autónoma, de alguna manera, estos acueductos que no puede manejar directamente la AIA. Esto va pasando en una evolución desde los años 60, y es en los años 90 que se decide, bajo la ley de asociaciones, crear la figura de ASADA, Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Comunal. Y ahí se emite un reglamento, que es bajo el cual se estructura la manera de funcionar de estos acueductos comunales o ASADAS. Y hoy en día, pues, somos cerca de 1.800, dependiendo con quién usted hable, porque, como lo decías, hay una enorme incertidumbre con respecto al número exacto. En algún momento se habla de 1.500, en otros de 1.800, en otros de 1.900, por ahí se ha mencionado hasta 2.200. Y es curioso que no haya un dato no, exacto, lamentablemente un registro, no hay. ¿Verdad? Un registro. Y todavía confiable. Se mantienen algunas figuras, por ejemplo, las ASADAS son las asociaciones legalmente constituidas, pero hay todavía muchos comités de acueducto rural, que es una figura que, si uno lee el reglamento de ASADAS, no debería de existir desde hace muchos años. Entonces, pero que siguen funcionando, lamentablemente. Ajá, ajá. La ley que cobija los acueductos comunales, las ASADAS, es la ley de asociaciones. Esa es una ley general, ¿no? Es una ley magnífica, una ley muy simple, que nos cobija y que nos da enormes potestades, por ejemplo, para poder asociarnos, para poder tener autonomía. Pero para no es poder... una ley específica para acueductos comunales. No, es la ley de asociaciones. Ajá. Okay. Y se reglamenta, ajá, por medio de un reglamento del MINAE, Ministerio, yeah, de Salud, que ahora podremos hablar más de eso, pues que tiene sus problemas, porque no está adaptado, lamentablemente, a lo que es una figura de gestión comunitaria del agua, que trabaja con imperativos muy de cercanía, de inmediatez, no burocráticos, muy directos, como son las asociaciones administradoras de acueductos comunales, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema desde el inicio, desde el momento en que se estableció el reglamento. Es un reglamento que se hizo sin consultar a los miembros de los acueductos comunales, y pues lamentablemente entonces es algo que cayó, es algo muy vertical, y pues no se ha podido reformular, a pesar de que hemos hecho esfuerzos desde el sector desde el año 2006 para eso. Se sigue rigiendo este reglamento, que pues ha sido un poco la manzana de la discordia, digamos, con el sector de acueductos comunales y con el AIA. Bueno, luego de un receso que vamos a tener, vamos a hablar un poco más de estas debilidades que hay en la gestión, digamos, desde el punto de vista comunitario, y de cómo un proyecto de ley vendría a fortalecer el sector de acueductos comunales y tal vez también a solucionar, digamos, estos vacíos, estas carencias que deja el reglamento actual. Pero eso, bueno, después de un par de mensajes que les vamos a transmitir, y regresamos en un momento. Vida cotidiana, otro día con la gente. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, seguimos aquí en Vida Cotidiana, otro día con ustedes, otro día con la gente. Sandra Salazar les acompaña y estamos conversando con Rolando Marín, que él es de la Unión de Acueductos Comunales de Grecia, de UNAGUAS. Y tocando un tema que nos compete a todas y a todos los ciudadanos, porque el tema del agua es lo que nos permite vivir, es lo que nos permite hacer todas nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? En la casa, en los lugares de trabajo, en las comunidades. Y a veces, como decía Rolando hace un momento, a veces no nos detenemos a pensar qué es lo que está detrás de este servicio vital, ¿verdad? Y de este bien, que es un bien público y es un bien, digamos, del cual dependemos prácticamente toda la dinámica de la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, Rolando nos decía hace un momento que el reglamento que existe actualmente con el cual funcionan los acueductos comunales es un reglamento pues que ha generado muchas dificultades para los acueductos, para el funcionamiento de los acueductos. Y aquí, Rolando, tal vez si nos explicas, por favor, qué tipo de dificultades o qué tipo de carencias son las que ustedes han encontrado con respecto a la gestión tanto del servicio, y yo preguntaría también por la gestión del recurso hídrico, digamos, de la protección de las fuentes de agua, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el papel o la labor de los acueductos comunales? Hay dos motivadores principalmente para aquellas personas en las comunidades que ingresan a los acueductos comunales. Recordemos que estas son figuras que manejan enteramente la comunidad, donde por medio de asamblea se elige a los miembros de la junta directiva que van a hacer la gestión de ese acueducto, pero que la autoridad máxima en realidad es la asamblea de la comunidad, ¿verdad? Aquellos que son los dueños del sistema del acueducto comunitario. Aquí el asunto es el siguiente, de que todos nosotros, con muy buena voluntad y por esas motivadores que te decía, compromiso con la comunidad para brindar un servicio de agua potable, pero también por proteger el recurso hídrico, llegamos a esas organizaciones elegidos por nuestra comunidad. Pero una vez que llegamos ahí, con muy buena voluntad y muy buen compromiso, lamentablemente nos hacemos frente a una realidad, y la realidad es que es muy poca el fortalecimiento de capacidades que tenemos. En realidad, o sea, nos lanzan al ruedo sin las armas necesarias para hacer una adecuada gestión de... ¿Perdón? Bien, ahorita vamos a ver si tenemos una llamada por aquí. En un momentito le damos el pase a la persona que nos está llamando. sin tener esa adecuada capacitación. Entonces ahí es donde, por ejemplo, hoy en día, digamos, nosotros calculamos que estos 1800 acueductos comunales que existen, si habemos cerca de unos 200 que tienen una adecuada gestión de sus acueductos, es muchísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría del sector, acueductos muy pequeños, cumpliendo un rol tan vital para la comunidad, funciona mucho de manera empírica, rudimentaria. Y eso es un riesgo enorme para la salud, para el desarrollo y para el bienestar de la población de este país. Entonces, nos encontramos frente a un dilema. Nos ponen a las personas de las comunidades frente a algo tan importante como es el servicio de agua, pero no nos dan el fortalecimiento de capacidades, no fortalecen nuestras organizaciones. Eso es lo que hemos tratado de hacer, por ejemplo, en el caso de UNAGUAS, que se creó en el año 2002, desde nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos y fortaleciéndonos a nosotros mismos desde adentro. Bien, vamos a escuchar a la persona que tenemos en línea. Saben que pueden llamarnos al 2222-2323. Del Fondo Comunitario del Agua, tenemos a quién aquí en el aire, ¿le escuchamos? Fabián Alvarado Picado, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, por favor. Sí, bueno, básicamente para explicarles ahí la situación que está viviendo la comunidad de Acerrí, que ya desde enero tenemos bastante escasez de agua, ¿verdad?, en Acerrí, en Cantón de Acerrí. Ajá, cuéntenos un poquito de qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo ustedes con respecto a este problema. Bueno, básicamente el Foro Comunitario del Agua nació por la misma cuestión de la necesidad, ¿verdad? Varios vecinos ya teníamos esa piedrita de que qué está pasando con el agua, qué será una mala gestión de parte de la municipalidad, o será que de verdad no hay agua en las montañas. Entonces nos propusimos desde enero estar dándole seguimiento a la situación del agua en Acerrí, y ya hoy, septiembre, pues sabemos como 40, 50 vecinos que nos reunimos cada 15 días, los sábados, a partir de las 3 de la tarde en Acerrí. Sí, ahora recuerdo que me comentaba una de las compañeras del Foro Comunitario del Agua que ustedes tienen varias actividades ya programadas, ¿verdad? Y pronto, ahorita, en este mes de septiembre, van a tener un fin de semana con varias actividades culturales. ¿De qué se trata este fin de semana del 14 de septiembre? Así es. Pues básicamente el trabajo que hemos venido realizando, ya nos estamos como quien dice desesperando, ¿verdad? La municipalidad no se mueve como tiene que moverse, las instituciones que están también a cargo tampoco se mueven como tiene que ser. Entonces el 14 de septiembre, fin de semana, 14, 15, 16 de septiembre, vamos a hacer un ayuno en el Parque Central de Acerrí. De manera tal que llamemos la atención a los mismos vecinos y a los medios de comunicación para que vean que queremos pegar gritos por la situación que está viviendo el pueblo, ¿verdad? Pero también queremos pegar gritos por la situación que está viviendo el país y por la situación que está viviendo el mundo entero con respecto al agua, y que esto apenas está empezando. Esto es un cambio de cultura, un cambio de conciencia de todos los vecinos y todos los pobladores de este bello planeta. ¿Y van a tener algunas actividades musicales, culturales también? Bueno, la idea es que asista la gente, ¿verdad?, al Parque Central de Acerrí. Ahí vamos a entregar afiches, volantes. Por ahí va a estar Esteban Monge acompañándonos con la guitarra. Uh-huh. Y son 3 días de ayuno, ¿verdad?, que tengo entendido son 4 compañeros que van a hacer. Ayuno significa no comer nada durante los 3 días, uh-huh, únicamente tomar agua. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo tu llamada y pues invitamos a las personas que quieran asistir a Acerrí a apoyar al Foro Comunitario del Agua. Y muy buenas tardes, gracias por su llamada. Bueno, entonces, Rolando, bueno, es el ejemplo que nos ponía el joven que llamó, ¿verdad?, de esas dificultades que se presentan en los cantones, en las comunidades, y que entonces necesitamos organizaciones comunales, organizaciones locales fuertes para que puedan ya sea gestionar el agua, digamos el recurso, o bien apoyar la gestión del prestador de servicio que está en esa comunidad, en ese cantón. Esta preocupación que mencionaba el colega de Acerrí, pues es una preocupación que tenemos todas las personas que de alguna u otra manera estamos conscientes de lo que es el agua y los servicios que manejan las comunidades. Nosotros, uno de los mayores problemas que tenemos a nivel de lo que es, son los acueductos comunales, es esa falta de asesoramiento, falta de acompañamiento. Aquí ha habido una política excelente de parte, por ejemplo, de la AIA para apoyar a las comunidades cuando desean un acueducto comunal, un sistema, apoyando en, por ejemplo, asesoría técnica, en diseño, en conformar la asociación. Como contraparte, la comunidad pone tierras, pone mano de obra, conforma la asociación, se encarga del acueducto. Esto estoy hablando de muchas comunidades desde hace 40, 30, 25 años y todavía de alguna manera se sigue dando. Pero el problema, hasta ahí todo va bien. El problema es que una vez que se da eso y se establece el sistema, hay un retiro del Estado, de una entidad como es el AIA, pero no es la única, porque ahí también hay que meter al Ministerio de Salud, a municipalidades, Ministerio del Ambiente, lamentablemente también, y se deja solo, desamparados a estos personeros que en realidad nadie viene a formarlos. No hay un programa estructurado adecuado que llegue de manera integral, frecuente, permanente, a capacitar a estos personeros. Entonces nos ponen esa gran responsabilidad encima, pero ahí tenemos que ir inventando prueba y error, prueba y error. Como te decía, en el caso de Grecia, pues en el 2002, frente a esta grave situación y frente a los graves problemas que existe de recurso hídrico en el país, contaminación, cambio de uso del suelo, deforestación, urbanización, crecimiento de la población, etcétera, se decidió crear la unión, y la unión lo que ha hecho es eso, ese acompañamiento, ese seguimiento, ese asesoramiento. Como entidad pionera que ha sido UNAGUAS en el cantón de Grecia y a nivel nacional, pues hemos sido también piedra angular de muchos otros procesos que se han dado, y uno de esos procesos ha sido cómo tratar de que el reglamento que hoy nos rige fuera adaptado, modificado y adaptado para que de veras quedara como una camisita hecha a la medida al sector de acueductos comunales, que funciona bajo otro tipo de imperativos y otro tipo de realidades diferentes a lo que es una entidad, por ejemplo, como es el AIA, entidad grande, enorme, burocrática, pública, lo cual nosotros no somos. Entonces, eso lo hemos intentado desde el año 2006. Hemos tenido algunos acercamientos con el AIA y nunca se ha podido, principalmente por falta de voluntad política de los funcionarios de altos mandos del AIA. Frente a ese estado de cosas, y donde siempre han habido quejas de parte de los acueductos comunales de que ese reglamento no los deja funcionar adecuadamente, porque es, si uno ve el reglamento de ASAS, es copia fiel de lo que es la ley constitutiva del AIA puesta en entidades comunitarias regidas por una ley de asociaciones, lo cual totalmente las manea de alguna manera. El que mejor definió esto fue el vicepresidente Alfio Piva, quien en una reunión en Casa Presidencial comparó el reglamento con una jáquima para un caballo. Y, ¿qué es una jáquima? Jáquima es pues lo que se les pone encima. No, lo que se le pone precisamente en el hocico al caballo para poder manejarlo mejor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De que significa un artefacto que le pones al caballo y que no puede comer. Lo maniatás de alguna manera, lo puedes conducir, pero no le permitís de comer, por ejemplo, entonces adecuadamente. Entonces, eso es lo que ha limitado la gestión. Sí, pero el ejemplo de don Alfio Piva era que a los acueductos comunales se les puso la jáquima y se soltaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un caballo suelto con la jáquima en algún momento se muere de hambre porque no puede comer. Y el que mejor ejemplificó eso fue eso, con esa visión tan llana que tiene don Alfio de decir las cosas. Entonces, frente a eso, es el mismo sector el que ha ido organizándose para ver, bueno, cómo podemos cambiar ese estado de cosas, cómo podemos mejorar y hacer que los acueductos comunales se fortalezcan, puedan seguir dando los servicios a las comunidades desde la gestión comunitaria del agua, y que puedan responder mejor a los desafíos actuales. Y así es como surge entonces el proyecto de ley. Sí, primero surge un grupo en el año 2006 en Naranjo que se llama COFORSA, que es la Comisión para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos Comunales, que somos un conjunto de líderes de varias partes del país de acueductos comunales con la intención de ver qué podemos hacer. Se hacen algunos intentos de ver si se puede reformular el reglamento. Eso fracasa rotundamente en el AIA por falta de voluntad política en el AIA. Y entonces lo que nos decimos es, bueno, aquí lo que necesitamos entonces es una ley marco que venga de veras a reglamentar, o no a reglamentar, sino a normar de alguna manera al sector para que funcione adecuadamente. Porque hoy en día resulta que tenemos una ley que nos da enorme autonomía, que es la ley 218, pero un reglamento que nos ata a muchos aspectos burocráticos. Entonces, a ver, el proyecto de ley este que está presentado en la Asamblea Legislativa, que es el proyecto número 17.914. Ese es el proyecto que está ahí desde hace un par de años. Sí, nosotros, eso es un proyecto que tomó 3 años. Desde el año 2007, finales, comenzamos a hablar de eso. Y fue en el año 2008 cuando ya comenzamos en serio a decir, bueno, tenemos que plantear un proyecto. Y eso no fue a la carrera que se hizo, tomó 3 años. Hubo un primer intento por medio de la diputada Maureen Ballestero que apoyó. Pero ese proceso lamentablemente quedó estancado y nosotros entonces seguimos. Y con el apoyo de 10 diputados y diputadas, en noviembre del 2010 logramos introducir nuestro proyecto de ley, que había tomado un enorme esfuerzo de parte del sector, porque recordemos que nosotros trabajamos de manera de honor en esto. Uh-huh. Nosotros no somos pagados como si son pagados los funcionarios de la IA, municipalidades y empresas de servicios públicos de Heredia. Eso es un aspecto que nos diferencia enormemente de estos otros operadores, aparte de la participación pública, ¿verdad? Que nosotros somos los únicos operadores que damos rendición de cuentas, somos los únicos. Nosotros somos los únicos que tenemos que pararnos frente a nuestras comunidades año tras año a decirles qué hemos hecho, que nuestra comunidad apruebe ese informe de labores, dar un informe de tesorería, que nuestra comunidad apruebe ese informe de tesorería, dar un informe de fiscalía, dar un plan de trabajo, proponer un plan de trabajo y que ese plan de trabajo sea aprobado por nuestras comunidades. Somos el único de esos 4 operadores que hace eso anualmente, mínimo una vez por año, ¿verdad? Entonces, eso nos diferencia enormemente a Honoria. Entonces, lo mismo fue para la estructuración de la ley. Y se logró con una visión país. Ahí grupos como FANCA, como SEDARENA nos ayudaron enormemente en estructurar esa propuesta de ley, con un esfuerzo que nos llevó a todos los rincones del país, con aportes de mucha gente, logramos estructurar el proyecto, se logra introducir a la corriente legislativa con el apoyo de 10 diputados y diputadas de todas las corrientes legislativas presentes en la subcomisión de ambiente, permanente de ambiente, pero ahí quedó, lamentablemente se mandó a consulta, hubo cierto lobby de parte nuestra, pero lamentablemente ahí quedó, con algo terrible que pasó después, que es que el AIA nunca se quiso pronunciar frente a este esfuerzo del sector, desconociéndolo y creyendo que pues éramos un montón de tirapiedras, locos, revolucionarios, y que nunca íbamos a llegar a concretar nada. Lo que pasó fue que sí logramos estructurar un proyecto de ley muy viable, muy potable, con una gran visión, con una enorme visión hacia un servicio público de calidad, pero con una autonomía de gestión para los acueductos comunales, y logró introducirse a la Asamblea Legislativa. Una vez que estuvo en la Asamblea Legislativa, entonces es a partir de ahí que entonces, ante los hechos, lamentablemente algunos funcionarios de la IA comienzan a sabotear el proyecto de ley, y en lugar de leer el proyecto, a criticarlo, digamos, a sabotearlo. ¿Y qué es sabotearlo? Sabotear significa que en lugar de ponerse a estudiar el proyecto de ley y aportarle a ese proyecto de ley mejoras o su punto de vista, lo que hacen es llegar con un texto sustitutivo. Uh-huh. Que es totalmente reglamentista, controlador, con una visión años 70, y lo que intentan es de alguna manera pues casi que acabar con el sector, porque aprobar un texto sustitutivo como el que lamentablemente los diputados y diputadas de la Subcomisión de Ambiente aprobaron en junio pasado como texto sustitutivo a nuestro proyecto de ley, sin mayor transparencia hacia nosotros, que fuimos los que lo propusimos, sin mayor información y comunicación hacia nosotros, que fuimos los que propusimos el texto original. Aprobar un texto así significa casi que la desaparición de los acueductos comunales. Este texto fue entonces aprobado, o sea, dictaminado favorablemente por la Comisión de Ambiente. El texto sustitutivo presentado de la IA. Por la IA. Lamentablemente. O sea, que ya lo que sigue, el paso siguiente es que discutan ese texto en el está plenario. En consulta. No, ese texto se logró que ese texto sustitutivo fuera enviado de nuevo a consulta a todas las partes, a los acueductos comunales, municipalidades, entidades diversas. Hoy en día está en consulta ese texto, y pues lo que nosotros hemos tratado de hacer es que sea rechazado de manera unánime por el sector y por los organismos aliados, porque tan sencillo como esto, Sandra, en el momento en que usted lee el documento, usted se da cuenta de que el documento nadie lo leyó, y que está lleno de un montón de inconsistencias, de un montón de debilidades, y que lo que harían, lamentablemente, es se mete enormemente con la ley de asociaciones, y que lo que haría es destruir lo poco de autonomía que hoy en día existe dentro de los acueductos comunales. Entonces hay un fuerte rechazo, enorme rechazo de parte del sector hacia eso, y eso es lo que estamos enviando en estos momentos a la Subcomisión de Ambiente, el rechazo de la manera, primero de la manera como se hizo el proceso, muy escondidas, muy agazapado, muy a la espalda del sector que propuso el texto original y que deberá ser un proyecto país, y que se rechace un texto que lamentablemente no respeta el espíritu verdadero con el cual fue puesto ahí el texto original, y que no respeta tampoco la realidad en la que operamos los acueductos comunales, que es muy diferente, como yo lo decía antes, a lo que es un AIA o una municipalidad o una empresa de servicios públicos de ley. Rolando, antes de irnos al corte, nada más una que me aclares o nos aclares una duda, y es: ¿hay posibilidad todavía de retomar el proyecto que ustedes presentaron, que está presentado desde los acueductos comunales? Eso, porque esta parte creo que hay que aclararla. Si hay un dictamen de la Comisión de Ambiente del texto sustitutivo, ¿qué pasa entonces con el proyecto, la propuesta que ustedes presentaron? Bueno, desde el momento en que un proyecto es presentado en el seno de la Asamblea Legislativa, ya el proyecto no es de aquellos que lo propusieron, es de la Asamblea, ¿verdad? Y entonces ahí puede llegar a manifestarse, a brindar su opinión cualquier persona, cualquier entidad. Entonces, lo que se logró fue que, a pesar del proceso tan poco transparente que se realizó y tan a la carrera que se realizó por fuerte lobby de la AIA ante la Subcomisión de Ambiente, fuera que el texto, como te decía, fuera mandado a consulta pública. Y entonces nosotros lo que pretendemos con la consulta pública es que haya un rechazo enorme hacia ese sector, hacia ese proyecto de ley, y que entonces ante ese rechazo de ese texto sustitutivo que existe, pues que la Comisión de Ambiente primero escuche ese reclamo, esa posición del sector, de diversas organizaciones, que nos escuche a nosotros. Hemos pedido audiencia a la Comisión para ir a explicar por qué estamos contra ese texto sustitutivo y lo nefasto que puede ser para el sector. Por ahí la misma FECON se pronunció contra el texto sustitutivo, aduciendo que hasta era una puerta para la privatización, ¿verdad? Algo que lamentablemente nosotros también tememos que ande por ahí. Sí, que ese peligro, esa rondando, amenaza, ¿verdad? Siempre ha estado. Algo que nosotros, somos totalmente ariscos a eso. Jamás, la peor cosa que nos podría pasar a nosotros es que algún día nos privaticen nuestros sistemas de gestión comunitaria, ¿verdad? Que son de las comunidades, y que son las comunidades los que han velado por ellos desde hace casi 40, 30, 25 años. Sí, hay toda una experiencia, un aprendizaje en ese sentido. Bueno, vamos a ir en este momento a un corte, unos minutos, a escuchar unas canciones y algunos mensajes importantes, y regresamos. Vida cotidiana, otro día con la gente. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje, esa suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Buscando Vida, H2O, Radio ANEP Ciudadana, Vida Cotidiana e Informativo Voces Nuestras. 5 producciones radiofónicas que conforman la hora de los movimientos sociales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, aquí por Radio Actual 107.1 FM. Alude aquí a que usted propondría atraer al Cabo Polonio a los turistas que gasten mucho y desarrollarlo como un balneario súper exclusivo con la instalación de un hotel 5 estrellas. Quiere que lo denominen tierra. Caminaba por las dunas del Polonio, olvidándome de toda aquella mierda. Pues de antemano te aviso que tu sueldo, que tu tarjeta a mí me interesa un cuerno. Porque no soy de tu secta, no soy de tu infierno. Baby no, no, baby no, baby no, no. Por donde quiera que me mire yo te apuesto que no muero por ocupar tu puesto. Festejábamos algún 12 de octubre cuando de chiquitos todo se confunde. Mamá, mamá, mamá, la ola de odio que trajiste ya no me moja. Pues mi gente resiste, son todos hermanos, son todos humanos, son latinoamericanos que esta tierra parió. A mi rancho, y en mi chorral, allí me quedo pancho. Jump, jump round, de noche y de día, no queda otra salida. Jump, jump round, de noche y de día, no queda otra salida. Corriendo, pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán. Pregunto, ¿cuánto vale tu amor? Yo pregunto, ¿cuánto vale el desprecio ese que te lleva al dolor? Pero que escracho, ¿cuál es tu tiempo, muchacho? Pues ¿cuál es tu tiempo, curicual? Es el que deja a la gente que al fin del siglo XX prefiere morir, morir, morir por un poco de dinero, morir por un poco de placer, morir por un poco de suero para que no se te arrugue la piel. Por eso te pregunto, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Y cuánto vale el sudor? Si el que te roba no tiene ni juez, ni cura, ni amor. Hay muchas reglas en tu reino, princesa, la ley divina de la madre Teresa. Yo me voy con mis amigos a mi rancho, y en el Polonio, allí me quedo pancho. Jump, jump round, de noche y de día, no queda otra salida. Jump, jump round, de noche y de día, no queda otra salida. Comiendo pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán, pan catalán. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, seguimos con ustedes allá donde nos estén escuchando, en el vehículo, en la casa, y no sé, en el trabajo, donde sea que nos estén escuchando, pues les damos las gracias por ser parte de Vida Cotidiana cada jueves y por ser parte de la franja horaria del movimiento social, que es todos los días de 1 a 2 de la tarde. Estamos conversando con Rolando Marín sobre el tema de la gestión comunitaria del agua y comentábamos de respecto al proyecto, a la iniciativa de ley, al proyecto de ley que está planteado en la Asamblea Legislativa. Aquí sí es importante que les aclare que la agenda legislativa del agua son 3 proyectos de ley, tal vez para no hacer confusiones, ¿verdad? Porque son 3 proyectos y en este programa Vida Cotidiana hemos hablado de los 3 proyectos. Nada más para recordarlo, uno es una reforma constitucional, una reforma a la constitución política para que el agua sea definido en ese nivel como un derecho humano. El otro proyecto de ley es un proyecto de ley marco de gestión integrada del recurso hídrico que entró por el mecanismo de iniciativa popular a la Asamblea Legislativa y que ya lo hemos comentado acá, es un proyecto que debe ser votado de aquí a noviembre porque el mecanismo de iniciativa popular así lo establece, es decir, que son 2 años. Hay todo un trámite, digamos, que está ya definido en la ley de iniciativa popular, y entonces los diputados y las diputadas tienen que cumplir con esa definición, y esperamos que ese proyecto de ley sea votado de aquí a noviembre, ojalá positivamente, ¿verdad? Que estamos ahí pues haciendo una campaña para que la población apoye este proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico. Y el tercer proyecto, que es del que estamos hablando esta tarde, es el proyecto de las asociaciones administradoras de acueductos comunales, ¿verdad? Para fortalecer los acueductos comunales. Y ya nos decía Rolando Marín que ahí hubo una sacada de tabla, como decimos, ¿verdad? Ahí hubo un problema porque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados presentó otro texto, otro proyecto de ley, y entonces pues se omitió, digamos, la propuesta, o se está omitiendo la propuesta presentada por los acueductos comunales. Entonces, Rolando, sí me parece interesante que hablemos un poquito más de qué fue lo que ustedes propusieron, digamos, cuáles son como esos principales cambios que ustedes propusieron en el proyecto presentado por Ecoforza, por Unaguas, ¿verdad? Por toda la gente de los acueductos comunales, y que por eso se considera importante que la Asamblea Legislativa vuelva a sacar a flote o vuelva a retome pues ese proyecto. Sí, interesante que hayas aclarado lo de los tres proyectos, porque a veces confunde esto a las personas, ¿verdad? En el caso de lo que es el proyecto 17.914, es un proyecto ley marco para la gestión comunitaria del agua, o sea, para que estas entidades comunitarias que existen en el país, digamos que 1.800, puedan hacer su trabajo brindando un servicio público de calidad a las comunidades de la mejor manera. Y es la ley está dirigida hacia eso. Aquí tengo que decir que una de las cosas, por ejemplo, que mayormente preocupa al sector de la gestión comunitaria del agua, junto con esa lamentable falta de asesoramiento que tenemos, de fortalecimiento de capacidades, de asistencia técnica, es el deterioro del recurso hídrico. Todos, no hay acueducto comunal en este país, Sandra, que no tenga problemas de alguna índole con el recurso hídrico. Contaminación, deforestación, cambio de uso del suelo, crecimiento poblacional, lo que sea. Uh-huh. Entonces, es una preocupación mayor. Nosotros quisimos, dentro de nuestra propuesta de ley, meter mucho relacionado con la protección del recurso hídrico, pero conocedores del esfuerzo que se estaba haciendo con la ley de recurso hídrico, nosotros empatamos intereses y trabajamos también cuando se estructuró el proyecto de recurso hídrico en función de que nuestros intereses de salvaguarda del recurso hídrico que manejamos las comunidades estuviera incluido dentro de la propuesta de ley de recurso hídrico, y por tanto la hemos trabajado en ella, la respaldamos plenamente. Ahora bien, el proyecto lo que pretende, de alguna manera, el de gestión comunitaria del agua, de fortalecimiento de las asociaciones administradoras de acueductos comunales, es dar un marco de acción para una adecuada gestión. ¿Comenzando por qué? Comenzando por clarificar roles institucionales. Hoy en día resulta de que los acueductos comunales somos un ornitorrinco jurídico. Entonces estamos bajo la figura de asociaciones, que nos da, como te decía, un marco muy grande de autonomía muy grande, pero nos rige un reglamento que nunca fue en realidad consultado y que no viene del sector y no se ajusta al sector. Aquí entonces se pretende clarificar cuál es el rol, por ejemplo, de AIA, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Salud, de entidades como la ARECEP y así por el estilo, porque hoy en día a veces nos llegan cosas totalmente ilógicas a los acueductos comunales que han sido de decisiones que han sido tomadas en las altas esferas y que eso no tiene nada que ver con las realidades en las que nosotros operamos. Luego, pretende dar un marco más ágil a los acueductos comunales para que puedan funcionar según sus realidades comunitarias de inmediatez. ¿Por qué? porque resulta que nosotros tenemos algo que no tiene ninguna de las otras operadoras, y es que, por ejemplo, si en mi comunidad se rompe un tubo o le falta el agua a una comunidad, a una persona en su casa, esa persona conoce mi número de teléfono y el número de teléfono de la presidente, y entonces lo que hace es llamar inmediatamente, y si está de buenas, bueno, decirle que lo haga rápido, y si está de malas, gritarle cuatro. Y entonces nosotros tenemos que actuar inmediatamente, sea a la hora que sea, sea un domingo, sea un sábado. Aquí no es de como vimos en los reportajes muchas veces, de 15 días, 4 meses, 1 año, 2 años para que la IA responda a una avería. No, aquí es en inmediatez. Y esa inmediatez hace que nosotros no podamos estar sujetos a asuntos burocráticos y lógicos, como sí nos hace hoy en día estar supeditados por medio de un reglamento que fue, como te digo, muy poco ajustado a nuestras realidades. El documento también propone un marco más de esa nueva cultura del agua. De los que nos hablaba el joven que llamó. Exactamente, ahorita. De una toma en manos de las comunidades para la defensa de su recurso hídrico y para la adecuada gestión de ese recurso hídrico. Nosotros, casi todos, hay un presidente ejecutivo de la IA que llamó delante de un expresidente a los acueductos comunales los ambientalistas más genuinos de este país. Y así es, Sandra, así es. Las personas que están en los acueductos comunales están ahí, te decía, por el compromiso que tienen hacia la comunidad, pero porque tienen un amor y una preocupación por lo que está pasando con el recurso hídrico. Uh-huh. Nosotros en las comunidades nos sentimos desvalidos, a pesar de que tenemos leyes como la ley forestal, la ley de aguas, de que a pesar de que hay entidades que en principio nos protegen en nuestras zonas de protección a las nacientes, etcétera, eso en ninguna parte de este país se aplica, en ninguna parte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más bien entidades como municipalidades y como ciertas organizaciones, como las que yo acabo de mencionar, se vuelven más bien enemigas de los acueductos comunales en sus iniciativas de defensa del recurso hídrico. Nosotros muchas veces se nos acusa a los acueductos comunales de ser impedidores del desarrollo, ¿verdad? Sí, ahí entonces se necesita a la comunidad organizada. A la comunidad organizada y con entidades más fuertes, claro. Más fuertes que lo que están hoy en día, ¿verdad? Que están ahí en una especie de limbo de que somos o no somos. Entonces, lamentablemente la IA pretende con un texto sustitutivo muy centralizado, controlador, supuestamente controlar a los acueductos comunales, pero controlarlos, yo me pregunto, ¿de qué? Cuando muchas de las situaciones lamentables que se viven en muchos de los acueductos comunales son provocadas precisamente porque a la IA le faltan recursos personal para poder atender adecuadamente a esos acueductos comunales. Te voy a dar un número. Imagínate que en el informe Estado de la Nación del 2011 dice que en principio el ente rector de los acueductos comunales es el AIA, y hay una entidad, hay una sugerencia de sistemas comunales que debe proveer asesoramiento técnico, acompañamiento a esos acueductos comunales para que desempeñen mejor su rol. Resulta que esta sugerencia de sistemas comunales, lo que tiene hoy en día asignados como presupuestos, es menos del 1.5%, menos del 2% del presupuesto total de la entidad, del AIA, para atender acueductos comunales, 1800 que atienden a 30% de la población. Y uno a uno le hierve la sangre cuando uno oye a funcionarios de bajo nivel o de niveles intermediarios y a veces hasta presidentes ejecutivos de la IA decir, llenarse la boca diciendo que es que los acueductos comunales les salen muy caro a la IA. Y que las platas de los abonados de la IA, de sus sistemas centrales, son sacrificadas en aras de darle plata a los acueductos comunales. Si hay algo más falso que eso, no sé qué puede haber más falso. Cuando nosotros estamos cumpliendo un rol fundamental con el 2%, menos del 2% de lo que recibe el IA como presupuesto. Entonces, aquí hay disparidades enormes, hay falta de acompañamiento. Esto es un asunto que también nos ocupa dentro de la ley, que existan programas específicos de fortalecimiento de capacidades para que nuestras juntas directivas hagan un trabajo de veras como tiene que ser, brindando calidad, cantidad, sostenibilidad, continuidad a nuestros servicios de agua potable en nuestras comunidades. ¿Y cómo sería la relación, según este proyecto de ley, la relación con el AIA? Ah, no, se mantiene. Nosotros en ningún momento estamos proponiendo, y la persona que diga eso es porque no ha leído el proyecto de ley o es demasiado ignorante en lo que es el proyecto de ley. Nosotros mantenemos la relación, solamente que los las puntos sobre las IES. Entonces, ¿qué le compete a la AIA? ¿Qué le compete a la ARECEP? ¿Qué le compete al Ministerio del Ambiente? Y ahí están. ¿Cuál es la relación de que está estipulada entre ese proyecto de ley? Una relación de asistencia técnica. El AIA tiene que tener una asistencia técnica específica hacia los acueductos comunales. ¿Quién mejor que el AIA conoce sistemas, el manejo de sistemas de acueducto? Entonces, a nosotros queremos manejar bien nuestros acueductos comunitarios. El AIA tiene una obligación de asesorarnos a nosotros de cómo hacer adecuadamente nuestro trabajo. Es una asesoría técnica. Las decisiones seguirían siendo del acueducto. Siempre han sido del acueducto. Recordemos que nosotros estamos estipulados bajo, estructurados bajo la ley 218, una asociación. Y una asociación es, y aquí voy a asustar a gente, pero una asociación es una figura de derecho privado. ¿Y eso qué quiere decir? Que son privados nosotros. Pero los, sin fines los, de lucro. Sin fines de lucro, brindando un servicio público. Y son las comunidades rigiendo su propio acueducto comunal, su propio servicio. Y aquí tenemos casos fabulosos de acueductos comunales que hacen trabajos increíbles, como los acueductos que estamos dentro de Unaguas, pero acueductos también como el de Carrizal de Alajuela, como el del Tanque, cerca de la Fortuna de San Carlos, como el acueducto en Tamarindo, y muchos otros acueductos que son manejados de una manera increíble, pero por sus propios esfuerzos, no porque de veras haya existido una política clara, específica, permanente, coherente, de fortalecer a esas entidades. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo que exista dentro de este proyecto de ley, que, como te digo, va más allá y es un proyecto país con una visión de cultura del agua, de autonomía, no independencia y que queremos ser repúblicas independientes, no, de autonomía de gestión y de una mayor visión de integralidad hacia ese recurso tan frágil que estamos manejando y de un mayor empoderamiento de las comunidades en el manejo comunitario del agua. Bueno, para impulsar el proyecto de ley en Asamblea Legislativa y ahora que ustedes promovieron una nueva consulta, sí es importante, me parece, que haya una coordinación, una articulación del sector, ¿no? De las diferentes acueductos que hay en todo el país. ¿Han logrado ustedes esta articulación? Bueno, como Unaguas, supongo que sí, pero en Unaguas no está todo el país. ¿Cómo se está dando ese diálogo nacional, esa discusión, digamos, de tanto del proyecto como de todos los desafíos que están planteados con respecto a la protección del recurso hídrico y a la gestión, verdad? Digamos, Unaguas es solamente una entidad que ha servido, digamos, de líder del proceso, por su organización, por su estructura. Pero, en realidad, de aquí lo que hablamos es de la gestión comunitaria del agua en todo el país. Aquí hay dos aspectos. Uno, es que dentro del sector, lamentablemente, hay una, junto con esa enorme disparidad que existe entre acueductos comunales muy fuertes y bien gestionados y a muchos pequeños mal gestionados, también existe una enorme falta de cohesión. Entonces, muchas veces por falta de información o también por desinformación, propiciada muchas veces lamentablemente por los mismos funcionarios de la AIA en el terreno. Esa falta de cohesión repercute en que existan muy pocas organizaciones de segundo nivel, por ejemplo, a nivel de los acueductos comunales. Si hoy en día existen unas 5 o 6 en el país estructuradas formalmente, es mucho. Y es una mínima cantidad de esos acueductos que está, digamos, asociada o federada. Lo que ha existido es voluntades de líderes de acueductos comunales de ir adelante en este tipo de propuestas, en este tipo de visión país. Pero también hay otro aspecto, que es que el sector ha tenido fuertes aliados de muchas entidades, como por ejemplo voces nuestras, como FANCA, como SEDARENA, como la Fundación Avina, como la misma el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, como la Fundación Aliarse, como la misma Dirección de Aguas, el mismo Viceministerio de Aguas y Mares del MINAE, de SENARA, y así por el estilo. Entonces, se ha creado hace ya algunos años una plataforma que se llama ANDA, que es la Alianza Nacional de Defensa por el Agua. Y en esa alianza, en esa plataforma, es un conjunto de aliados en los que hemos estado trabajando por la agenda legislativa del agua y que han hecho, por ejemplo, muchos foros para hablar de nuestros proyectos y que también apoyan enormemente lo que estamos haciendo para llevar adelante nuestro proyecto de ley específico. Entonces, eso, por ahí van los esfuerzos. Hoy en día en ANDA se está hablando de algunos foros, de incidencia por en ejemplo, la Asamblea. ¿El foro en la Asamblea Legislativa? ¿Podríamos dar una fecha de ese foro? Que estamos planeando un foro para análisis de los tres proyectos, pero específicamente del proyecto de gestión comunitaria del agua. No tengo la fecha exacta, está en planificación en estos momentos, pero sería 18 o 19 de septiembre. Estamos planeándolo para poder estar, donde vamos a tener algunas personas invitadas y diputados para hablar sobre eso, pero no es el único, vienen varios. Y hay un encuentro de acueductos comunales que también está programado. Paralelamente a todo este esfuerzo por estructurar el sector, por darle cohesión, por poner una ley que le dé un marco jurídico, nosotros también hemos hecho esfuerzos para paliar esa deficiencia que yo te decía anteriormente, la falta de cohesión. Y ahí hemos estado trabajando desde hace ya varios años para tratar de llegar a un fin último que es crear una Unión Nacional de Acueductos Comunales. Y sí, se hizo hace un año el primer Encuentro Nacional de Acueductos Rurales, el 1 y 2 de septiembre en Monterrey de San Carlos. Este año, con apoyo enorme del Viceministerio de Aguas y Mares, se hizo, y otras organizaciones aliadas, se hizo en junio el Foro Nacional de Gestión Comunitaria del Agua en la UTN en Villa Bonita, en Alajuela, y ahora se está planeando en el Instituto Tecnológico en Santa Clara de San Carlos para el 20 y 21 de septiembre el segundo encuentro, se lleva a llamar Feria Congreso del Agua, y en el cual vamos a hablar enormemente de asociatividad y de la conformación de una Unión Nacional de Acueductos Comunales, para ver si algún día logramos llegar a tener esta entidad asociativa nacional que representa los intereses, verdaderamente los intereses del sector. Sí, es totalmente necesaria la articulación. Así es. Y el esfuerzo conjunto, ¿verdad? Uh-huh. También la discusión sobre los puntos que son críticos. Bien, estamos cerrando el programa Vida Cotidiana. Sí, les invitamos a que nos busquen en Facebook, en la Agenda Legislativa del Agua CR. Ahí podrán encontrar más información. Pueden escribirle también a UNAGUAS al correo info@unaguas.org o bien llamar a la oficina de UNAGUAS, que es el 2494-4387, y hacer más consultas. Aquí se nos quedó el tema, aunque hay muchas otras cosas que conversaremos más adelante. Les agradecemos muchísimo su participación, su atención a este programa, y nos veremos entonces el próximo jueves. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.